Ay, qué tipo pajero. Mira a todo el mundo. ¿Y esa? ¿Qué le ve? Yo no entiendo a los tipos, no entiendo. Miran cualquier cosa. Cualquier cosa. No se da cuenta que esa chica está llena de varices. Y a mí ni me mira. Ni bola. Qué pelotudo. Qué pelotudo. No sabe lo que se pierde. No, no. Suponía que estabas acá y que no me abrías. A ver si cambia un poco la mirada. Mira para acá. ¿No ves que nadie te da bola, tarado? Ay, Dios mío, otra vez. Pero qué pajé. Qué pa... No, y encima le dice cosas a la de al lado. Qué desagradable. Mira para acá, pelotudo. Mira para acá. Dale. Mira para acá. A ver. Mira cómo me levanto la pollera. Mira. Mira cómo la subo despacito. Dale, boludito, mírame un poquito. Ah, ya te diste cuenta. Qué fácil que sos, por Dios. A ver. A ver ahora. Vamos a jugar un poquito. Mira cómo abro las piernitas. Sí, sí, así. Mírame, peladín, mírame. Seguro que ya te pasaste de estación por pelotudo. Uy, hay toda esta gente que entra. Me tapa. Ay, la puta madre. A ver, peladín, ¿dónde te metiste? ¿Estás por ahí? ¿Dónde estás? A ver, correte, idiota. Yo me empezó a calentar a mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Me seguís mirando, ¿eh? Vos también me buscabas. ¿A qué te hago bajar del subte y me pagás el telo más caro de tu vida? A ver. Vení, mírame. Eso, seguime, seguime. Dale. Seguime, dale. Seguime, seguime. Dale. Dale. Mirá que bajo, bajemos. Bajemos. Dale, bajemos. ¿Este pelotudo dónde se metió? ¿Qué te pensabas, flaquita? ¿Que me iba a bajar con vos? Si a las 8 empieza el partido, ni en pedo llego tarde. Champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Hey! Yeah.